Hola, habéis llegado a el último refugio. Estamos ya en el programa número 28, que se llama Una de cal y otra de arena. Esto referido, como siempre, a la música. Así que enfrentaremos canciones que tendrán que ver por su temática, o por su forma musical, o por... vaya a saber usted, que ya lo veremos. Será muy divertido y hay mucho que contar. Empezamos, amigos. Contando inglés que tú sabías, Vito Manuel, contando inglés no sabe ahora decir, la americana te busca y tú le tienes que huir, tu inglés era de Taiwán, y cuánto tri, Vito Manuel. Tú no sabes inglés, tú no sabes inglés, tú no sabes inglés. No te enamores más nunca, Vito Manuel, si no sabes inglés, si no sabes. Se ponía muy drástico Pablo Milanés con respecto al conocimiento de idiomas, de la mano del poeta Nicolás Guillén. Y el siguiente artista, nada menos que Nat King Cole, el gran pianista de jazz, nunca tuvo problemas con el español. De hecho, ese acento que tenía creo que le daba cierta calidad a sus versiones. Esto fue un gran éxito. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Sin embargo, Amandita y Don Cheto y los Macuanos de México, ellos, en este tema muy divertido, el muy, se burlan del mexicano que se ha ido a Estados Unidos y deja sus costumbres, su habla. Escuchadlos. tengo que aceptar. No te reconozco desde que te fuiste para allá. Yo era tu vecina, amiga de tu mamá. Ya no te acuerdas qué dinero te compré y que en Western Union nunca retiré. Cambiaste la cumbia por el rap. Te pintaste el pelo para verte güero, pero la verdad te quedó re culero. Te crece el muy muy, te crece el muy muy, te crece el muy muy. Te pones malinchista y te crece el yo, muy muy. Sin hacerle mucha lucha, la anda haciendo gacha y agarró gabacha y empezó la buena racha. Le arregló la muchacha, pues se quitaba con macha. Y ahora que está emigrado, nos mira y se agacha para no saludar. Empezó a ir bien, empezó a cambiar, empezó a ganar y empezó a olvidar el cómo llegó y que un coyote lo pasó. Se pinta el pelo pa' no verse tan paisano, se rasura el bigote pa' no verse tan anciano, se siente americano, se metió a los mismos men, olvidando sus raíces y el español también. Te crece el muy, el muy, muy, muy. Te crece el muy, muy, muy, muy. Siguiente artista que nos visita, el gran Javier Gurruchaga, al frente de la famosa orquesta Mondragón, no tenía ningún inconveniente en cantar estándar del jazz en inglés, como esta versión que hace del Jazz a Gigolo, famosa canción que venía de un tango austriaco y que popularizó Luis Prima en los años 50. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Pay for every dance, so it needs romance. Oh, what they say. There'll come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll suggest that you go alone. Life goes on without me. Just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Pay for every dance, selling its romance. Oh, what to say? There'll come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll suggest that you go low. Life goes on without me. Cause thank you. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Pay for every dance, selling its romance, oh, all the same. There'll come a day, youth will pass away, what will they say about me? When the end comes, I know they suggest that you go on. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Nobody just for me. Nobody just for me. I ain't got nobody. Nobody just for me. Nobody. Seguimos en este programa llamado Una de Cal y Otra de Arena, que nos da mucho juego, de tal manera que ahora vamos a escuchar el estándar, el gran exitazo de Grover Washington Jr., Just the Two of Us, algo así como entre los dos nos tenemos que sostener en este mundo hostil. Fue escrita por Robert y por el cantante, el gran Bill Withers, que le aporta a la canción serenidad sin ninguna floritura. Podríamos decir que el arquitecto fue Grover Washington y el que puso los ladrillos sin metáforas innecesarias fue el gran Bill Withers. Disfrutad. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all. When the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two. And I, we look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. We'll be right back. hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. Qué canción, qué voz la de Bill Withers, que lo acababa de descubrir, ya hemos dicho, el saxofonista Grover Washington Jr. Y de esta de cal pasamos a una de arena. En este caso, Steely Dan, año 1977, que de una pieza de pop, el tema se llamaba Aja, hacen una obra maestra de jazz, de funk, no sé. Y esto es gracias a la colaboración del músico, del saxofonista Wayne Shorter. Thank you. ¿Te gusta, verdad? ¿Conoces mi filosofía de la vida? El que da primero da dos veces. Nunca he conocido a nadie como tú. Terry, no llevas dentro de ti ni una chispa de sentimiento ni de bondad hacia tus semejantes. Los sentimientos no dan más que preocupaciones. Y cuando alguien se opone a tus instintos, lo apartas con violencia y te libras de él. Oye, no me mires al decir eso. Yo no soy responsable de la muerte de Joy. Todo el mundo anda pinchándome. ¿Quién te acusa? Parece que todo el mundo la ha tomado conmigo. Tú, esos beatos y el padre Barry. No me gustó la forma en que me miraba. ¿Te miraba igual que a los demás? Sí. Tú no crees en nadie, ¿verdad? Oye, aquí todo el mundo va a lo suyo. Es cuestión de vivir a lo grande. Rodéate de gente adecuada y siempre llevarás dinero en el bolsillo. ¿Y si no lo hago? Si no, te pudrirás aquí abajo. Eso es vivir como los animales. Quizá prefiero vivir así y acabar igual que... Igual que Joy. ¿Tienes miedo a pronunciar su nombre? No. Bueno, ¿por qué sigues machacando sobre lo mismo? Anda, bebe, hay que sacarle un poco de jugo a la vida. Espera, voy a poner música. Y ahora vamos a adentrarnos con la mitología ferroviaria del cancionero de Johnny Cash, que tenía un montón de canciones que hacían referencia a los trenes. Para Cash, el tren simboliza la huida, el destino implacable, la culpa, la libertad y la muerte. Una de sus más emblemáticas canciones es sin duda Folsom Prison Blues, interpretada en vivo en la prisión de Folsom en 1968. La letra dice: escucho al tren llegando, está dando la vuelta. No he visto la luz del sol, no sé desde cuándo. Estoy atrapado en la prisión de Folsom. El tiempo pasa lentamente aquí, pero el tren sigue marchando y a San Antonio va. Cuando era pequeño, mi mamá me dijo: hijo, sé siempre buen chico y no juegues con armas. Pero le disparé a un hombre en Reno, solo para verlo morir. Y cuando escuché ese silbato, agaché mi cabeza y lloré. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Qué maravilla parecía escucharse el traqueteo de esos viejos trenes de carga que atravesaban el país, Estados Unidos. Vamos ahora con una pieza clave en la música del siglo XX. Es una pieza devastadora emocionalmente, minimalista. Nos referimos, hablando de trenes, a Different Trains, de Steve Reich, pieza de 1988, para cuarteto de cuerda y cinta magnética. La idea en torno a la que gira es muy simple. De niño, yo viajaba en tren por Estados Unidos. Si hubiera sido judío en Europa, habría viajado en otros trenes. Reich, judío, nacido en 1936, viajaba en tren atravesando todo el país entre New York y Los Ángeles durante el divorcio de sus padres. En esos mismos años, niños judíos de su edad viajaban en tren a Auschwitz, Treblinka y Dachau. Escuchamos un fragmento de América antes de la guerra. Los sonidos de voces que escuchamos son originales de los trenes que hacían el trayecto, grabados en cinta magnética. En Cash el tren era libertad, huida y la vida que continúa. En Steve Reich el tren es destino, deportación y muerte programada. Crack train from New York. Crack train from New York. Crack train from New York. Crack train from New York. New York. Crack train from New York. New York. Crack train from New York. New York. Crack train from New York. Y aquí seguimos desde los estudios centrales de Radio Carcamal con este programa que da mucho juego, una de cal y otra de arena. Cambiamos por tanto de tercio, aquí se permite casi todo. Y ahora vamos con voces que no parece lo que son. Empezamos por Jimmy Scott. Madonna dijo en una ocasión que era su voz preferida. Lo escuchamos. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child, a long way from home, a long way from home. This world out here is lonely and cold. This world out here is lonely and cold. This world out here is lonely and cold. I guess I'll go back home. I guess I'll go back home. Why did I run away? Now I pray to the Lord above. Let me go home and stay. Let me go home and stay. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Jimmy Scott, siendo varón, cantaba en un registro de contralto alto, muy agudo y sin falsete. Era natural. Tenía el síndrome de Kallman, que impidió que su voz cambiara durante la pubertad. Su voz era estable, sin vibrato amplio, sin adornos. Su tiempo era dilatado, alargaba las sílabas y los silencios. No suena masculina ni femenina. Así sus canciones adquieren una dimensión diferente. La emoción surge de su contención. Si no me gusta, lo borramos, ¿no? Sí, hasta que está mal. Aquí no te borra nada. Flamenca enorme, áspera, rajada, de Juana la del Pipa. Cante racial, muy de Jerez, canta a lo antiguo, acompañada en este fandango por el gran Moraito. Pero maita, no, no. Mejor que te hablas que cante. ¡Toma! Pero más flamenco no. Porque a mí me parió una gitana que no nació primo, oh, eres igual a ver piwi, pase ya nada, ay, ay, ay, ay, ay. Cuando te sientas acorralado, cuando veas que todo se desmorona a tu alrededor, no desesperes, te queda el último refugio. Sus. El último refugio es un antro libertario donde siempre serás bien recibido. De la voz recia y grave de Juana la del Pipa, cambiamos de tercio, una de cal y otra de arena. Ahora escucharemos a las irrepetibles Vainica Doble, Carmen Santoja y Gloria Van Aerssen, en esta canción dedicada a un amor totalmente entregado. Vainica Doble siempre fueron perturbadoras y cotidianas a la vez. Copla del iconoclasta enamorado. Con cemento y hormigón, para ti mi amor, voy a hacerte un rascacielos, sí, para ti mi amor, sí, sí, para ti mi amor. Con cemento y hormigón, derribando la mansión, porque sí, señor, del solar de mis abuelos, sí, para ti mi amor, sí, sí, porque sí, señor, derribando la mansión, para ti corazón mío, para ti mi amor, voy a desviar el río, sí, sí, corazón mío, sí, sí, porque sí, señor, para ti mi corazón, que el agua con su murmullo, con su glu, glu, glu, puede estorbar nuestro arrullo, rum, rum del amor tuyo, rum de mi corazón, el rum, rum de nuestro amor. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Si te aburren los pajaritos con su pi, o pi, con una escopeta, pim, pam, pon, con un tiragomas, plim, los mataré yo, para ti, mi amor. Y te los serviré fritos, para ti, mi bien, fritos en una sartén, cris, cris, de los pajaritos, cris, fritos en la sartén, cris, para ti mi bien. Si te asusta el mayordomo con su aire de Boris Karloff, por ti le despediré mi amor, también a Catalina el aya que me crió, la voy a despedir yo. Si te estorba aquel ciprés, para ti mi bien, con placer lo cerraré, risas, yo lo cerraré, risas, para ti mi bien. Si te estorba aquel ciprés, lo plantó tía abuela Inés. Para mí mi amor, cuando volví de la guerra, risas, tic-tac. Rasará la sierra, tic-tac, mi corazón, tic-tac, por tu amor. Yere, la la la la la la la la la la la la la la la la. Y después de una de cal, pues una de arena. Tras este amor entregado de vainica doble, vamos a este desamor de la mano del gran, el malogrado Manzanita. Un tema de 1978. Acaba ya. Aquí a cumplir una promesa. Di mi palabra a este hombre de que si él les hacía frente, yo estaría a su lado. Con todas las consecuencias. Dugan ha muerto. Era uno de esos hombres a quienes Dios ha concedido el don de la valentía. Pero esta vez lo arreglaron para siempre. Si no fue casual. Hay quien asegura que la crucifixión ocurrió solamente en el Calvario. Que despierten esos. Matar a Joy Doyle para impedir que declarase fue una crucifixión. Eliminar a Cario Dugan simplemente porque estaba dispuesto a declarar mañana es otra crucifixión. Cada vez que esos malvados aplastan a un hombre que intenta cumplir sus deberes de ciudadanía, es una crucifixión. Los que contemplan impasibles estos crímenes, los que silencian cuanto saben sobre lo ocurrido, son unos cómplices más. ¡Fuera tu iglesia, padre! ¿Por qué? ¡Esta es mi iglesia! Y si no creéis que Cristo está aquí en estos muelles, estáis equivocados. ¡Váyase del muelle! Tilio, no hagas eso. ¿Quién eres tú para impedirlo? Déjale terminar. Todas las mañanas, cuando oís el silbato para el trabajo, Jesús está con vosotros en la formación. Se da cuenta de por qué se da trabajo a unos y no se admite a otros. Ve a los padres de familia preocupados por conseguir un jornal para llevar un pedazo de pan a sus casas. Y ve también cómo vendéis vuestras almas a esa turba por un día de jornal. El que vuelva a tirar algo se las verá conmigo, y si es más fuerte que yo, mejor aún. ¿Qué piensa Cristo de los que no trabajan y viven a costa del esfuerzo de los demás? ¿Qué piensa de los individuos que llevan trajes de $150 y sortijas de brillantes adquiridas a costa de vuestro sudor? ¿Qué piensa él, que habló contra el mal sin temor alguno a represalias, de vuestro cobarde silencio? ¡Vaya de una vez! Os digo que tienen de malo los muelles el amor al dinero maldito. Y para vosotros el amor al dinero es más importante que el amor al prójimo. Eso es tanto como olvidar que todos somos hermanos en Cristo. A pesar de ello, Cristo está siempre con todos. Está en vuestra formación, en las bodegas, en el sindicato, arrodillado junto al cuerpo de Dugan. Y lo que hicieron con Joe y lo que han hecho con Dugan os lo hacen a vosotros. Y estas son algunas de las vicisitudes por las que pasaban unos padres de sus hijos. Así lo cantaba los Tahúres Zurdos. De una de cal, una de arena. Esto es lo que le ocurría a los hijos de otros padres cuando llegaban tarde a casa. Escuchamos a los grandes Golpes Bajos, Cena Recalentada.

secretos arrojados al vacío, como cicatrices que van quedando. Estaba sombreando las lágrimas de este estío sin final, recordando las ausencias. Bienvenidos al consultorio de la doctora Cora. Ué, ué, Mr. Mandarino, ¿desde dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Ué, ué, Mr. Mandarino, dime lo que quieres, dime dónde estás. Vengo corriendo de... Hola, buenas tardes. En esta ocasión les voy a leer un escrito que hice hace tiempo y creo que generalmente todos hemos pasado por un amor truncado. Se titula La escarcha del amor perdido. Sentir en los ojos la escarcha de la frialdad como un atrapante invierno que se asienta en las pupilas de aquella persona tan amada. Es una experiencia desgarradora. En cada mirada que antes se encendía el alma, ahora se encuentra el vértigo que provoca la pérdida, la incomprensión y el rayo de rutina que se instala entre las paredes. Aquello que un día fue pasión ardiente se ha convertido en moho, un recuerdo marchito que se aferra con fuerza al pasado. El cuerpo pesa cada vez más, como si la gravedad de la tristeza lo anclara a un lugar sombrío. El rictus de la boca se amarga, las sonrisas se desvanecen y las miradas se esquivan, adentrándonos en la cueva oscura de la decepción, donde no hay camino de retorno. No hay gritos, no hay reproches, solamente un silencio denso y pesado que inunda las estancias, llenándolas de un soporífero y cruento dolor. El aire se torna espeso, asfixiante, los puños se cierran, aplastando la impotencia que burbujea en el interior, mientras los labios se aprietan conteniendo gritos que arden como fuego sofocado en la garganta. El ser entero clama por liberación, anhela romper las cadenas invisibles de un amor que se descompone. Ya no hay preguntas que hacer. Las respuestas se dibujaron entre las conversaciones truncadas y los silencios elocuentes. No hay culpables porque fuimos los dos, los que permitimos que la llama se extinguiera. Ahora solo resta hallar la salida de este laberinto de un fracaso que un día fue amor, cuando aún creíamos en la eternidad de nuestras promesas. Sonreír al mundo se convierte en una coreografía del cansancio acumulado, un gesto que oculta la melancolía tras cada paso. Responder que todo terminó se siente como un eco vacío, palabras carentes de consuelo y vida, mientras caminamos entre hojas muertas que crujen bajo nuestros pies, resonando con la tristeza que nos acompaña. Y así, en la penumbra de lo que solíamos ser, nos encontramos a la espera de un nuevo amanecer, aunque el horizonte esté teñido de sombras pasadas. Tal vez algún día, al abrir los ojos, la escarcha se disuelva y la calidez vuelva a llenar nuestras almas. Pero por ahora,

y la camisa de gemelos o botones, y chaleco y los zapatos, mocasines o cordones. Nos caséis, nos caséis, vámonos a tomar algo. Y nos caséis, nos caséis, demos una vuelta en cambio. Nos caséis, nos caséis, ya le explico yo al padrino. Y nos caséis, nos caséis, si total os da lo mismo. Bueno, y ya hemos llegado al final de este programa, una de cal y otra de arena. En el control, micrófono y realización, como siempre, Apas Van Gilder. Y ahora ya os dejo con Stephen Dedalus y su sección de Carcamalia. Hasta pronto, amigos. Nos caséis, vámonos a tomar algo. Y nos caséis, nos caséis, demos una vuelta en cambio. Nos caséis, nos caséis, ya le explico yo al padrino. Y nos caséis, nos caséis, si total os da lo mismo. Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia. Hola, buenas tardes. Stephen Dedalus desde Dublín. Hoy vamos a leer Teodoro y Atilano. Teodoro era un friki más en el cuartel Flandes 30 de Vitoria. El friquismo era casi condición sine qua non. De Villalobos, Zamora, la mil era para él la aventura más loca. Como tantos otros, no había salido de aquel recóndito lugar nunca. El ejército era el Erasmus de entonces, solo que algo más chungo. Le tenía cariño, me enternecía la linealidad y sencillez de su carácter, incapaz de mentir u obrar con doblez, te soltaba toda la cara, ya fuera bueno, malo o insustancial. Pero Teodoro ocultaba algo, algo que me iba a dejar patidifuso. Llevábamos ya 8 meses de dura disciplina castrense, yo no me acoplé en ningún momento a esa dinámica y me convertí por derecho propio en el soldado con un cómputo de arrestos récord. Nadie había fregado más cacerolas en la cocina, picado más hielo en el patio, ni dormido más horas en el calabozo. Mantenerme al margen como outsider me permitía observar la fauna que allí había. Gente como Teodoro me entretenían, eran como cuerpos extraídos de Atapuerca. Teodoro conjugaba un trabajo fijo de albañil y de enterrador del pueblo cuando se le necesitaba. Con un cigarro y una cerveza se podía sacar petróleo de sus narraciones, una mezcla de costumbrismo y relatos del horror más gore. Contaba el procedimiento para cambiar de muertos de un nicho a otro, que no tenía desperdicio. Yo escuchaba embobado acerca de la técnica ancestral, que no es igual si los cuerpos pues están totalmente o parcialmente descompuestos. Hay que tener en cuenta que los fluidos... Bueno, vamos a dejarlo, lo dejamos. El caso es que estábamos con el segundo porro al que nos aplicábamos como si no hubiera un mañana. Era una María excepcional que nos procuraba Paco el Sevillano, un dealer sacado de The Wire, peligroso. De repente Teodoro empezó a agitar los brazos como si tuviera frío y se elevó. Sí, se elevó, volaba. Yo miraba el porro y después otra vez a Teodoro y así otra vez. ¿Qué coño haces, Teodoro?, decía yo abriendo y cerrando los ojos. Nada, relajándome un poco. Ya, ya, pero me gusta echar unos vuelecitos de vez en cuando. Lo dijo así, vuelecitos. Ahora que estamos solos, pues hay confianza. Coño, Teodoro, agradezco la confianza, pero muy normal no es, ¿o qué? Baja, que como te vea el capitán, la hemos jodido. Vale, venga, ya bajo. Fue de este modo como descubrí que volar no tenía secretos para Teodoro. Descarté la marea como causante de mis alucinaciones. El tío volaba. La vida siguió con la rutina cuartelera, es decir, hacer cosas sin ningún interés y hacerlas como si fueran tareas existenciales, a golpe de órdenes proferidas por animales de bellota a los que se les llama sargentos y brigadas. Un buen día, después de pasar lista por la mañana, Teodoro me preguntó que dónde me había metido, que había escuchado mi nombre y también mi voz de presente, pero que miró y no me vio. Me encogí de hombros, le dije que estaba detrás suyo y me miró extrañado. «Pues yo no te he visto». Estaba detrás, Teodoro. Vuelas, pero no tienes ojos en el cogote. En los días siguientes, a veces me cruzaba con los suboficiales y los oficiales y decía como es preceptivo: a la orden, mi teniente, a la orden, mi sargento, subiendo la mano y haciendo el saludo militar. Y ellos se paraban y miraban en todas direcciones, confusos ellos y confuso yo, a ver su reacción. Ya andaba yo mosqueado por estos incidentes y nos juntamos como de costumbre en cocheras, Teodoro y yo dándole al hachís Madín Paco from Sevilla. Teodoro hacía maniobras de vuelo cada vez más impresionantes y arriesgadas, subidas verticales, rizos, tirabuzones, picados, rasantes. Tenía una técnica exquisita, en estas que baja y me llama gritando: «¡Atilano! ¡Atilano! ¿Dónde estás?». «Chico, que estoy aquí, ¿no me ves o qué?». Da un respingo y dice: «A ti no te veo, veo el canuto y el humo que sale, pero a ti no te veo». Así, de este modo, descubrimos mi capacidad para hacerme invisible, lo que no fue moco de pavo, porque constituyó un gran cambio, como se verá. Ya dominados por ambos en el vuelo y él en el vuelo y yo en la invisibilidad, nuestras vidas dieron un giro importante. Y Teodoro y yo fuimos capaces de atisbar las grandes posibilidades que nos otorgaban esas, llamémoslas, cualidades. Todas las noches, después de retreta y cuando el silencio reinaba, Teodoro volaba por encima de la valla del cuartel y yo salía por la puerta principal por delante de las narices de los centinelas de guardia. Ya en la ciudad, él bien asentado en el suelo y yo bien visible, disfrutábamos de los bares y discotecas a lo loco y con toda la energía de nuestra juventud. Alguna vez, ya borrachos, impresionábamos a la parroquia local haciendo ejercicios de vuelo y actos de apariciones y desapariciones, con un éxito popular interesante. Iban pasando los meses y al final de nuestra estancia como defensores de la patria ya empezaba a adivinarse. Un par de meses y seríamos civiles, algo tan ansiado que parecía imposible. Aquella mañana el teniente pasaba lista como de costumbre. Teodoro y yo estábamos sin dormir después de una noche muy agitada en la ciudad. En estas que Ruperto de Valencia, que era un tío nervioso e imprevisible, aparentemente inofensivo, le gustaba fanfarronear sobre todo de su vida civil en el barrio con las pandillas y esas cosas, pero vaya, un tío débil y patético al que nunca se le hizo mucho caso en el cuartel. El teniente pronunció su nombre, Ruperto Mestre, y en vez de presente dijo: «¡Hasta aquí hemos llegado!», al tiempo que levantaba el fusil ametrallador y empezaba a disparar rápido y tranquilo. El primero que cayó fue el teniente, que se fue de cabeza por las escaleras de la compañía, y seguido fueron yendo al suelo uno tras otro como naipes. Ruperto sostenía firme el fusil ametrallador y disparaba ahora ya en modo ráfaga de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Un abanico de caídos se iba extendiendo como una mancha. Los que estaban intactos corrían en todas direcciones. Teodoro se elevó silencioso y yo desaparecí de la vista. La compañía se dispersaba enloquecida por el patio. Teodoro fue bajando en vertical sobre la cabeza de Ruperto y yo me acerqué amparado en mi invisibilidad, esquivando la dirección del fusil. Él seguía impasible, apuntando y disparando. Sabíamos que teníamos que ser rápidos o allí no iba a quedar nadie vivo. Teodoro se echó sobre él desde arriba. Yo le asesté varios puñetazos rápidos y contundentes al tiempo que aferraba el fusil. Caímos al suelo y lo inmovilizamos con cierta rapidez. A la semana siguiente, y tras el recuento de víctimas y los dolorosos funerales, se hizo una entrega de la medalla al valor al soldado Teodoro González. El discurso del coronel decía: «El soldado González, haciendo alarde de un valor y una agilidad inconmensurable, detuvo y desarmó al asesino, sin quedar claro cómo fue capaz de tamaña gesta, realizada por él únicamente». Desde la tribuna, donde le colocaban la medalla en el pecho, Teodoro me guió el ojo, estando yo en la fila de la formación, perfectamente visible.